a la locura. Y el que se la sepa que la cante también. Porque yo no me la sé. Quiero pasar la noche bailando contigo. No me niegues el placer de bailar contigo, nene.